Radio Santa Cruz. Pues bien, vamos ya con el último tema musical del día de hoy a través de Santa Cruz. Llegamos ya al término de nuestra edición del día de hoy, lunes 9 de marzo del 2026. Pedro Flores agradece vuestra gentil sintonía, invitándoles para el día de mañana a otro programa similar. Gracias, amigos, hasta el día de mañana. principales características de la sociedad moderna. En la actualidad, es el papel central que juega en ellas la opinión pública, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Con el escenario de análisis, opinión y debate de los problemas e inquietudes que afecta la convivencia social, los medios de comunicación somos responsables en crear opinión pública en torno a los problemas y notas de la coyuntura actual a nivel provincial, regional, nacional e internacional. El equipo multidisciplinario de prensa de Radio Santa Cruz presenta Santa Cruz Informa, la potencia informativa. Bienvenidos.